Condado de Los Ángeles, el personal de salud recibe amenazas de muerte. También hay casos de violencia mientras que las muertes y los casos de coronavirus aumentan, dicen las autoridades. Esta nota es del Excelsior, California. Junio 23, los empleados del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles han recibido amenazas de muerte desde marzo, ya que siguen siendo la cara de los esfuerzos de respuesta a la pandemia del coronavirus. Según una declaración escrita de la Dirección de Salud Pública, Bárbara Ferrer, el lunes 22 de junio por la mañana. Las amenazas de violencia y muerte han llegado a través de correos electrónicos, publicaciones y cartas. Según el comunicado, poco antes de que Ferrer proporcionara una actualización sobre el coronavirus en el condado de Los Ángeles en una conferencia de prensa por la tarde. O sea, ella informó de lo que le estaba ocurriendo. La revelación se produjo 2 semanas después de que su contraparte del condado de Orange renunció en medio de amenazas de violencia contra ella. Ferrer no proporcionó detalles ni en su declaración ni durante la sesión informativa sobre cuántas amenazas ha recibido ella y su personal, pero ella instó a la unidad a medida que el condado avanza a través de la pandemia. Nos encantaría que el discurso cambiara, dijo Ferrer, y hablemos juntos sobre cómo marcamos nuestro camino en el viaje de recuperación. El condado reabrió cautelosamente la economía en las últimas semanas, permitiendo recientemente que bares, salones de uñas y salones de tatuajes reanuden sus operaciones al viernes 19 de junio. Aunque los funcionarios han tenido que pisar con cuidado, equilibrando los deseos de quienes dicen que la reapertura de la región se movió lentamente y aquellos que advierten sobre la pandemia, como un riesgo. Subrayando el riesgo actual, Ferrer informó el lunes 18 muertes adicionales relacionadas con el coronavirus y 2.571 casos nuevos en todo el condado. Hubo 3.137 muertes totales asociadas con COVID-19. La enfermedad también ya alcanza 85.942 casos acumulados. Hasta ahora, el 97% de los fallecidos tenían problemas de salud subyacentes. De las 18 personas que el condado confirmó el lunes que murieron, 13 eran mayores de 65 años, 9 de las cuales tenían una condición de salud subyacente y 4 estaban en el rango de 41 a 65 años, todos los cuales tenían condiciones de salud subyacente. La 18ª muerte vino de Pasadena el domingo 21 de junio. Pasadena y Long Beach tienen sus propios departamentos de salud, por lo que los datos del condado sobre esas ciudades suelen estar atrasados un día. Y en esta nota tomada de la jornada, el muro frenó el COVID, dice Trump. Lo frenó todo. Esto lo dice en su visita allá a la frontera con México. En Arizona, Estados Unidos, el presidente Trump visitó este martes la frontera para celebrar la construcción de más de 320 kilómetros, 200 millas de muro, con la esperanza de que les recuerde a los votantes de su progreso en torno a una de sus promesas de la campaña 2016. Trump le atribuyó al muro no solo haber frenado la inmigración ilegal, sino también el coronavirus, diciendo, cito, frenó el COVID, lo frenó todo. Se cierra la cita. Pero su visita se llevó a cabo en momentos en que funcionarios de salud pública en Washington testificaban sobre la amenaza actual del coronavirus. Al visitar la frontera, Trump trató de cambiar el tema a otro más optimista para él, a un asunto que él piensa que le ayudará a revitalizar a sus seguidores en noviembre. Dice, nuestras fronteras nunca han estado más seguras, declaró Trump al reunirse con el gobernador republicano Doug Ducey y funcionarios de la patrulla fronteriza. Más tarde, el martes, Trump tiene programado un discurso ante un grupo de jóvenes republicanos en una mega iglesia en Phoenix, donde los organizadores han dicho que esperan a miles de asistentes. Sin embargo, en todo el viaje, el tema del coronavirus tenderá una sombra sobre el gobernante. La alcaldesa de Phoenix ha dicho claramente que no cree que sea buena idea que tantas personas se congreguen ahí. He exhortado al mandatario a usar la mascarilla. Trump se ha negado a usar la mascarilla en público, convirtiendo el tema en un asunto cultural entre republicanos y demócratas. Las encuestas indican que los republicanos usan mucho menos las mascarillas comparado con los demócratas, pese a las advertencias de expertos de que ello reduce drásticamente la posibilidad de contraer el virus. El evento con los jóvenes, Students for Trump se llama, será transmitido en video a otros grupos afines en todo el país. Este grupo es organizado por Turning Point Action, que es una agrupación liderada por Charlie Kirk, un partidario del mandatario. Los organizadores dijeron que aún no habían terminado las medidas sanitarias. Si a los asistentes serán obligados a usar mascarillas o mantener el distanciamiento social. Desde finales de mayo, Arizona ha surgido como uno de los centros de contagio más graves del país. Fotos de restaurantes, bares, atestados con gente sin mascarilla han causado controversia y Ducey, partidario de Trump, dio marcha atrás la semana pasada y permitió a condados y municipalidades a exigir a su ciudadanía el uso de las mascarillas en sitios públicos. Y en esta nota, Friends of the Reporter, que es un periódico local de Santa Fe, ve cómo un restaurante fue destrozado con mensajes de supremacía blanca. Un restaurante hindú, cuyo dueño, Bajit Singh, encontró el restaurante India Palace el lunes en la noche, todo lleno de graffiti con letreros que decían poder blanco, Trump 2020, vete a tu casa y otros mensajes peores que fueron pintados con spray en paredes, puertas, mostradores y otras superficies disponibles. Algunas frases contenían amenazas de violencia y calumnias raciales despectivas. Se volcaron las mesas, se aplastó la cristalería en pilas en el suelo, se vaciaron los botelleros, se decapitó la estatua de una diosa y se robaron las computadoras. Los calentadores de comida fueron entregados y destruidos. El área de recepción estaba toda rota, los platos y la cocina completamente inutilizable. El restaurante apenas se había abierto recientemente, después de haber sido cerrado debido a las órdenes de salud pública del COVID-19, y las recientes protestas en el centro han hecho que el área esté llena de conflictos. Según los Singh, el jueves pasado, durante una protesta del colectivo Tres Hermanas en la plaza, un hombre armado estacionó incorrectamente su automóvil en uno de los lugares del Palacio de India, el lugar del restaurante. Cuando le pidieron que se mudara, amenazó a la familia con sus armas. Se llamó a la policía y se recopiló la información del vehículo. El hombre se identificó como dueño de un negocio cercano antes de dirigirse en dirección a la plaza con múltiples armas y revistas. Si bien los autores y las motivaciones específicas aún se desconocen, la causa general es clara para Marcus Romero, que es un amigo de la familia de los Singh. Esta es una cuestión racial. Para el lunes por la noche, gente en Santa Fe había comenzado al menos 5 esfuerzos por separado para aceptar donaciones para la recuperación del restaurante. El martes por la mañana, el Consejo Nacional de Relaciones Estadounidenses Islámicas emitió un comunicado condenando la destrucción. Cito: "Este inquietante ataque de odio demuestra una vez más que la creciente supremacía blanca, la xenofobia, la islamofobia y el racismo atacan a todas las comunidades minoritarias y deben ser desafiados por personas de todas las razas, religiones y antecedentes". Cierro la cita, dijo el director de Comunicaciones Nacionales de CAIR, Ibrahim Hopper. Hacemos una cita. Haremos un llamado al presidente Trump, cuyo nombre fue usado por los vándalos del odio, para que dejen de promover la intolerancia y la división y en su lugar busquemos unir a nuestra nación en este momento de crisis. Se cierra la cita. La policía de Santa Fe no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario sobre este caso. Y en noticias sobre inmigración en Estados Unidos, Trump da otro golpe a los grupos de inmigrantes en este país, emitiendo la prohibición de emisión de visas H-1B y las tarjetas de residencia durante todo el año de 2020. El presidente Trump anunció oficialmente la suspensión de la emisión de cualquier nueva visa de trabajo extranjera hasta fines de 2020, incluyendo las emitidas con el programa H-1B para trabajadores altamente calificados. La orden ejecutiva también extiende la prohibición de la expedición de tarjetas de residencia fuera de Estados Unidos, vigente desde abril. El gobierno de Trump hizo referencia a la pandemia del coronavirus y sostuvo que la medida salvaguardará empleos para los ciudadanos estadounidenses. Se prevé que la orden afecte a más de 500,000 de trabajadores. Pero bueno, me gustaría recordarles que algo que no se va a afectar es el contrato de trabajadores esenciales en el campo, ¿verdad? Estos trabajadores que son muy explotados en sus condiciones laborales y pues que pueden ser fácilmente desechables, y no me gusta la palabra, pero que solo son usados en momentos en que la producción lo requiere y después pues terminar su contrato y regresarlos a sus países de origen sin ningún compromiso de ninguna responsabilidad de esta fuerza laboral. Este tipo de trabajadores siguen siendo ocupados, ya que pueden ser usados en los momentos que estas producciones en el campo lo requieran, sin ninguna responsabilidad permanente hacia esta fuerza de trabajo.